Buenas noches. Cuarto programa en vivo. El otro borde. Un programa de la publicación impresa revista DM2. Porque entre tantas recorridas, en algún punto deberemos de encontrarnos, incluso con nosotros mismos. Borde urbano, nocturno, abierto, borde público y tangible, de urbanidades, urbanidades reunidas en esta trampa urbana, donde todo solo habla de nosotros, como hacedores absolutos, y donde en realidad, ya hace tiempo, tapamos nuestro propio sol. El otro orden. Bueno, estamos cumpliendo nuestro cuarto programa de existencia. Y en este espacio, de este segundo jueves del año, dedicamos este programa a Eva Mancela, que es una artista plástica de la ciudad de La Plata, maravillosa por su expresión. Y a quien les interese, a quienes les interese conocer las expresiones propias, bueno, bien podrían visitar, por ejemplo, evamancela.blogspot.com. Y allí vamos. Revista DM2.com es parte de lo que sostiene a este espacio, El Otro Borde. Y transitando ya este mediado de mes, podemos mirar un poco para atrás y ver lo que hemos hecho y a qué bordes nos hemos acercado. En principio podemos recordar que tres programas atrás nos acercamos al borde solidario de una chica llamada Rocío, que se acercaba con un grupo de gente importante, digo por la cantidad, al hospital de niños de acá de la ciudad de Buenos Aires, acercando afecto y juguetes en días tan importantes o fechas tan importantes como el Día del Niño o la fiesta de fin de año. Luego nos acercamos a otros bordes como el de la expresión, como lo fue el jueves pasado, la expresión y la cultura a través de un programa que tocó la fibra del rock, de la música, a través de Sauron y la conversación que tuvimos con Claudio, su baterista, donde conversamos acerca de algunas cuestiones de una banda que ya tiene 25 años de trayectoria. Por último, podríamos recordar también, en este pequeño tiempo de existencia que tenemos, el último borde que tocamos, que fue el del dolor y el repudio, cuando también conversamos el jueves pasado con Eduardo Nachman, hijo de un desaparecido, Gregorio Nachman, un hombre de la cultura de mediados de los años 70, y todo el dolor y el repudio a la domiciliaria o a la prisión domiciliaria que le fue concedida al genocida infrahumano Etxekolatz. en este cuarto programa también quisiésemos, a través de esta radio, revalorizar los medios alternativos de comunicación, como es este espacio, esta radio, prensa, otras radios, otras prensas, sitios web y hasta canales de TV barriales que andan circulando por allí. ¿Por qué motivo? Porque la alternativa significa potenciar las voces de las personas, no de quienes están en sus casas, en sus trabajos o en sus estudios, sino de la gente que está en la calle. Y de este modo, todo el sentido de los medios alternativos cobra un valor importante, teniendo en cuenta que justamente se denomina alternativo porque no pertenece a ese gremio de empresas de comunicación importantes que manejan las agencias de noticias, las cuales informan seccionando, diagramando, editando, extrayendo, cambiando las comas y los puntos del modo más conveniente para ellos, para que vos y yo formemos nuestra opinión de acuerdo a los intereses de estos, de estas corporaciones. Entonces, estos espacios como este programa o esta radio, o incluso la publicación que nosotros realizamos con DM2 y muchísimas otras más, se vuelven, como decía, un cono, un parlante que potencia voces. Haciendo o tejiendo un hilo conductor entre el jueves pasado y este, vamos a acercarnos a otro borde que tiene que ver con la cultura y la expresión, tal como el jueves pasado, ya que, así como conversamos con un integrante de la banda de Sauron, esta noche vamos a conversar con un integrante de la banda Los Antiguos, una banda relativamente joven, pero que a su vez tiene un denominador en común, que es su vocalista, el Pato Larralde. Y vamos a tener la oportunidad de conversar con su bajista, Nob. Es una banda, a nuestro criterio, que tiene un perfil propio, un sonido propio, porque sucede que en estos ambientes puede sonar todo igual, y a veces encontrarse con un grupo de gente con un sonido propio, con un timbre propio, llama la atención, gusta y lo disfrutamos, y por eso, bueno, intentamos comunicarnos y acercarnos a este borde del escenario. Entonces ahora vamos a tratar de conversar con Nob. Hola, Nob. Hola. Buenas noches. Bueno. Muy bien, aquí como estaba relatando recién, así como el jueves pasado habíamos conversado con Claudio, el baterista de Sauron, queríamos tener la oportunidad de conversar con ustedes a través tuyo, que sos el bajista, y preguntar algunas cuestiones básicas, pero que me parecen importantes, porque yo, por ejemplo, no tengo idea cuánto tiempo de existencia tienen ustedes. Nosotros estamos de 5 años. Ahora estaré cumpliendo 5 años. De hecho, en enero del 2013 estábamos grabando nuestro primer disco, ¿cierto? Simple. Sí, sí. El disco Simple. Ajá. Bien. Tengo entendido por algunas cosas que he leído por allí que desde que se reunieron todo salió más o menos de taquito, por como que hubo muy, muy buena conexión y química. que ensayaron muy pocas veces y así salió el primer disco, llamado Simple. Sí, de hecho un poco de ahí viene el espíritu, digamos, el nombre del disco fue de Simple, porque realmente el proceso fue eso, fue todo muy simple. Fue de repente juntarse, no sé, en octubre del 2012 y dos, tres meses después ya ir a grabar, estar en enero grabando y dos, tres meses después de formar la banda. O sea, fue un proceso muy rápido y muy como efervescente y muy efectivo. O sea, fue realmente una química muy, o sea, no solamente efectiva, sino muy agradable. O sea, fue una conexión entre gente que producía algo. Que tenía... Bueno, vos sentís que hay una de vuelta. Todo es rápido, todo es fácil, ¿viste? Buenísimo. Yo creo que eso se percibe. Hay que hablar que en voz está Pato Larralde, en guitarras está David Iapalucci y Sergio Conforti, y en bajo estás vos, obviamente, Mou, y Pablo Huij Andrés en batería. Cinco integrantes que vienen de distintos lugares. De bandas que, bueno, ya todos veníamos con los años, y con un montón de, digamos, de batallas a cuestas. De hecho, yo tocaba con Sergio, con el Tano, en Avernal, después de algunos años, y esto arranca con un proyecto entre el Tano, justamente, y el Pato. El Pato, en esa época, yo estaba en Avernal, también es presidente de casi sexto integrante, él siempre estaba presente. De hecho, cuando grabé yo con Avernal, él grabó varias voces, de hecho, en un videoclip que un tema muy particular, que se llama Sol de la Muerte, él hizo no solamente cantó y tiene una participación muy especial, porque el videoclip él actúa también. Entonces, desde ese lugar, desde un poco desde las entrañas de esta banda de Llamada Hernán, que es un poco mucho más extrema y todo tipo de rock, un poco que nace los antiguos. Yo inicialmente estaba con más invitados, haciendo un poco el aguanta el Tano, pero se sentía todo tan bien, tan bueno, tan genial, que no pude, o sea, no, lo que inicialmente iba a ser una especie de participación temporal, para mí fue adoptarlo para siempre, hasta ahora, y con ganas de construir muchísimo más. Y realmente se sentía como un ida y vuelta fantástico y cumple, como todo como fácil, todo con mucho gusto a querer estar juntos y generar cosas que sí, manteniendo, cosas que, digamos, sigue pasando. De hecho, este año nos vamos a encarar nuestro próximo disco, nuestro tercer disco, y bueno, si bien fue el proceso de composición fue diferente al segundo y diferente al primero, esa energía de esas ganas de construir y de estar juntos se mantiene no solo intacta, sino como fortalecida. Bien. Le voy a pedir al operador que ponga de nuevo, que habíamos comenzado con La Peste del Sapo, que me parece un temazo. Y tengo entendido también que vos tenés mucho que ver con los riffs, con la composición. Yo tengo algunas cosas, o sea, el primer disco fue ya, digamos, nada más paneteado por el Tano. El segundo fue más colaborativo, fue tipo todos llevamos algo. Y el tercero predomina por ahora, o sea, no está completo, predomina mucho David. Yo tengo algunas ideas, bueno, después veremos algunos qué queda, qué no. Pero bueno, el proceso de composición, uno va aportando, va viendo el primer estado de uno, viste, como lo que puedo aportar o no. Después hay un proceso de selección bastante, estamos en el mes, justo ahora es como que estamos retomando eso. Bien, vamos con la... Como ver qué vamos sintiendo con lo que vamos tocando. Y a veces es como, bueno, con unos temas ir probando un poco más de paciencia, y otros es más rápido, ¿viste? Más bueno, se siente bien tocar esto, listo, ya está. Darle bola por a eso. ¿Viste? Bien, ponemos un poco de La Peste del Sapo, ¿te parece? Dale, fantástico. We'll be right back. Escuchamos a Los Antiguos y vamos a retomar la conversación con Noel, el bajista de esta banda, que suena, a mi entender, con un sonido y un estilo propio, diferente, con una estructura que no encaja con lo estándar, con aquello que se mimetiza con otras cosas. Eso es al menos lo que yo percibo como escucha, receptor, público. Y bueno, me gustaría saber qué es lo que opina en todo caso Nou. Hola Nou, ¿continuamos? Continuamos. No sé si me escuchaste lo que estaba comentando acerca de mi impresión. No, escuché. Perfecto. Digo que para mí, como público, espectador, oyente, la banda tiene un timbre, un sonido, un estilo que le es propio, que no encaja con aquellos otros sonidos que se confunden, se mimetizan, o que suenan parecido a otras, o se, pues suenan parecido entre sí. Simplemente quiero decir esto, es la percepción que tengo al menos de la música de ustedes, y bueno, quería entonces, en todo caso, escuchar cuál es tu opinión con respecto a esto, si coincidís o no. Es muy difícil, digamos, para mí, o creo que para nosotros, digamos, vernos o definirnos como distintos. Yo termina siendo así, digamos, o sea, soy consciente que tenemos una identidad, digamos, eso. Creo que todas las bandas, un poco más, un poco menos, o sea, y para mí por lo menos es lo más importante, que una banda tenga una identidad. Nosotros siempre como jugando, nos definimos como una banda de rock con escuela de metal. Perfecto. Nos sentimos un poco así, como que somos una banda de rock, pero bueno, todos, o sea, si bien escuchamos más allá de metal o un montón de bandas, o sea, todos tenemos un poco más, un poco menos, venimos de hasta de bandas extremas, o sea, además de una banda extrema, la viste, tocan Ana María, son más rockero, que era, yo además era bastante rockero, como converger en un punto, ¿viste? Bueno, el Wizard y todos tenemos un montón de, digamos, de cosas hasta más punk, hardcore o progresivas, y siempre como buscando un punto común en el rock, sin pensarlo mucho, ¿viste? Como donde se empieza a sentir bien y relajado y construir algo. Bien. Pues siempre una cuestión así como pesado, agresivo en cuanto a la sensación, como márgenes de intensidad, creo que siempre, pero siempre con ese costado un poco más de canción, de canción, bueno, con toda la personalidad del Pato y con la banda atrás, dándole un marco, así como una presión sonora con cierto nivel agresivo, pero siempre con como la estructura de canción. O sea, no, sin pensarlo mucho, es como lo que se sentía bien estar en una habitación generando esto. Y creo que por todo, digamos, o sea, el amor que sentimos el uno por el otro, el saber, el ser consciente, digamos, de que no buscábamos nada en particular más que estar ahí haciendo música y siempre, digamos, siendo no tanto respetuoso, sino tipo, saber que tenés enfrente tuyo el suficiente, digamos, carácter, personalidad, una buena onda y predisposiciones, como que fue todo muy natural, como que todos tenemos que traer nuestra personalidad y carácter. De acuerdo, yo en mi opinión, insisto, ya que, bueno, tengo algunos años, insisto en que ustedes están ocupando un espacio vacío, que estaba hueco, no sé desde hace cuánto tiempo, porque no tengo la menor idea, pero estos espacios no estaban hace unos años atrás, me parece a mí. Y ahora veo que, bueno, existen ustedes, está mucha otra gente, como de Osa Idótica, Humo del Cairo, no sé cuántos años llevan, pero me parece que están ocupando un hueco importante, un vacío que existía y donde todo estaba muy estandarizado. Una de las cosas que me llama la atención de ustedes es que no tienen solos de guitarra. Me parece interesante eso. Claro. Mira, yo creo también eso es ese momento que la gente va a ser en la banda, porque siempre va a haber bandas que estén buenísimas. A veces lo que genera una especie de fenómeno es la comunión, digamos, la combustión entre la banda y la gente. Cuando hay una especie de conexión, hay un momento, capaz que es el momento perfecto para que algo funcione. Es muy difícil, uno lo puede medir, tratar de medir, de pensar, pero es muy difícil realmente entender el porqué. Pero bueno, cuando la gente empieza a apoyar, se genera esa serie de vueltas de apoyo y de conexión, de amor, de que algo está pasando, empieza realmente a funcionar. Ahí cuando hay impacto. Yo creo que es lo que hace unos años viene pasando. Sí, pero totalmente. Nosotros estamos recontra agradecidos y contentos de que, bueno, que nos hayan elegido, que nos sigan eligiendo y que tenemos la sensación de que hay mucho más por delante. Totalmente de acuerdo, es más o menos lo mismo que conversábamos con Claudio el jueves pasado, con respecto a Sauron, y con toda actividad que se haga con afecto, con amor, con pasión, como es lo que vos estás comentando. Por mi parte, debo confesar que los conozco desde hace un par de años a través del canal Encuentro, que es donde ustedes estuvieron allí. Y bueno, a partir de allí empecé a descubrir la riqueza que tienen a través de la música, de su estructura y de, obviamente, del Pato y su composición. Muy importante para nosotros lo de Canal Encuentro, porque para nosotros siempre fue importante llegar a todo el país. Claro. Siempre. De hecho, si tenemos que poner de alguna manera el foco es ir a las provincias capitales. Hacemos menos shows, digamos, cada show que hacemos en Capital, bueno, tiene su carácter particular, pero nosotros siempre nos interesó ir a todos lados, como que preferimos hasta decir, bueno, tocamos menos en Capital y vamos más a todas las provincias, a todos los pueblos que podamos, porque nos parece importante y poder estar. Y bueno, para el encuentro fue algo que fue muy, muy ocupado para nosotros, porque es un canal que a todos lados. Sí, desde ya. Bueno. Me interesó también muchísimo de toda esta conversación lo que nombraste con respecto a la identidad. Es algo que a mí me interesa particularmente, digo, desde la identidad, desde la cultura, ¿no? Me parece que el Pato en este aspecto también tiene mucho por decir. Así que, bueno, quizás en algún momento exista la oportunidad de conversar también con él sobre este tema y sobre sus composiciones, sobre sus letras. Seguro. Así que vamos a escuchar otro tema de Los Antiguos. ¿Y qué más? Sí, ustedes tienen este sábado, puede ser, y domingo, este fin de semana, en el Club B. Este fin de semana hacemos viernes, sábado y domingo en el Club B. Hacemos tres fechas en un lugar donde nos vio nacer, nos vio crecer, y que para nosotros tiene su gustito, dice, un club chico. que está bueno hacer una especie de, no sé llamarlo fiesta, porque a veces es como un encuentro súper íntimo donde nos encontramos directamente cara a cara, súper literal, bien, con la gente, bien, donde se vive un clima muy particular, fantástico. Sí, sí, estuve allí. Allí en Avenida Corrientes al 5000. Sí, perfecto. Perfecto, en el Club B, este sábado y domingo. Domingo ATP, si no me equivoco. Viernes, sábado y domingo, sí, domingo bien, ATP. Perfecto. Bueno, Nau, te tengo que dejar, te agradezco muchísimo este tiempo y el poder conversar con vos. Espero poder retomar en una otra oportunidad y conversar con algún otro integrante de la banda. Acá siempre, digamos, este programa tiene 4 programas de existencia, 4 espacios de una hora de existencia, nada más que eso, y siempre estuvieron presentes genial, gracias, entre nosotros. Así que muchísimas gracias, Nobu. Gracias a vos, a usted. Hasta pronto, gracias. Chau, chau. El hombre que no se puede ir. Los antiguos, con la voz del Pato Larralde y los integrantes que ya mencioné, y no, en el bajo, con quien conversamos recién. El hombre que no se puede ir. Y ahora vamos a pasar a otro borde. El borde que tiene que ver con el dolor y con el repudio que se generó a partir de la vuelta a su casa del genocida de Checolás, a través de un fallo. Allí se reunieron entre marchas, entre algunas que otras cosas se reunieron nada más que entre 30 y 40 mil personas, y se encontraron las dos líneas de Madre de Plaza de Mayo, y eso se menciona como un hecho histórico. Acá podría leer incluso alguna nota que salió en la revista impresa de M2, donde un tribunal argentino decretó la salida de prisión y el paso a situación de reclusión domiciliaria de Miguel Checolás, de 88 años, antiguo responsable policial condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Este infrahumano era el máximo responsable de las investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires entre 76 y 77, época en que obviamente gobernaba la dictadura militar. Confesó haber matado a opositores contrarios al gobierno militar, aunque nunca aclaró a cuántos. Así que este personaje tiene enfrente personas como las madres, las agrupaciones de derechos humanos, y a Eduardo Nachman, un integrante de Hijos de Mar del Plata, con quien quisiéramos conversar, ya si es posible. Hola, Eduardo. Hola. Bueno, Eduardo, aquí estamos. Hola. ¿Me escuchás? Sí, vamos. Estamos. Aire, ¿eh? Estamos en el aire, ya estamos en el aire. Dale. Así que bueno, oiga, simplemente hice una breve mención de lo que sucedió con Checolás, no con lo que sucedió en estos últimos días con respecto a al repudio, al scratch, y por eso, bueno, la necesidad de hablar con vos, que fuiste parte integrante y organizadora de esto que sucedió, y quisiera saber, bueno, que nos cuentes qué nos podés contar, bueno, en definitiva, valga la redundancia. Bueno, la actividad en repudio a la llegada de Checolás tuvo varias estaciones, digamos. Empezamos el jueves pasado haciendo, durante la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, acá frente a la Catedral de Mar del Plata, empezamos a hacer siluetas con los nombres de los desaparecidos marplatenses, que son más de 200. Y hicimos las siluetas de los bebés, inclusive, y eso siguió el sábado con una marcha. Bueno, en realidad el sábado se hizo una visita, éramos 200, a la casa de Checolás, ¿no? Una primer visita a la casa de Checolás. El sábado una gran marcha, una multitudinaria marcha que ha... más de 40.000 personas, sí, estimamos. Es lo que leí, que terminó, sí, en la Rambla. Bueno, fue un acto impresionante. Y el domingo hicimos un scratch, donde la propuesta de la agrupación Hijos, ¿no? Agrupación que integro, y fue muy, muy fuerte. Calculamos 4.500 personas entrando en el bosque, colgando las siluetas que habíamos hecho el jueves en la Plaza de Mayo. Sí, sí. Y fue muy, muy fuerte, ¿no? Y por supuesto cerró nuestro acto Nora Cortiñas, la queridísima madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, antes de ir a la casa de Checolás, pasamos a tres cuadras del bosque, está Wolf, Miguel Ángel Wolf, que fue un torturador, la mano derecha, más derecha, ¿no?, que nunca, de Checolás. Ah, bien, el barrio de los infrahumanos, parece. Sí, sí. Disculpa. Bueno, sí. Y así seguimos, y ayer fuimos a Mar de Ajó a apoyar la vigilia, porque el mismo Tribunal Oral Federal número 6 es el que le dio la prisión domiciliaria no solamente a Chipolás, sino a Tilio Bianco, que es un médico represor que entregaba a los chicos, médico represor de Campo de Mayo, que vive, tiene prisión domiciliaria en San Miguel, pero él pidió vacacionar en su domicilio de Mar de Ajó. Y se lo concedieron. Bueno, eso. Todo esto que viene... ¿Cómo continúa? ¿Qué, o sea, ya realizado? Bueno, sí. ¿Qué se proyecta? ¿Cómo se... si quisiese darle intensidad a esto? Y eso lo vamos a evaluar, pero no lo creemos. Es más, hay un recurso legal que en este momento está saliendo, que dice que van a cuestionar, hay un fiscal que está cuestionando esta prisión domiciliaria. Por fin. Estamos esperando, aquí no lo queremos. En Mar del Plata solamente lo queremos en la cárcel de Batán, pero no en la libertad. Le dieron el indulto encubierto. Totalmente de acuerdo, tal cual como dijiste el jueves pasado, que coincidimos absolutamente en que le deseamos una larga vida. Una larga vida. Larga vida, pero que se pudre en la cárcel, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, ese es nuestro deseo. Y bueno, no quiero dejar mencionar, más allá del poco tiempo que disponemos, en que bueno, vos también sos un hombre de la cultura, del teatro, y he visto por allí que has subido al escenario para recibir el premio Estrella de Mar 2017 a una obra de teatro tuya, Gregorio por Nachman, ¿no? Referida así es. A tu viejo. Es un homenaje a mi papá. Una obra multipremiada, no solamente por la Estrella de Mar, sino por Teatro del Mundo también. Y bueno, que seguimos haciendo en Mar del Plata los domingos a las 23, acá en el Séptimo Fuego, y que es un honor presentarla. Seguramente, Eduardo, seguramente. Y bueno, por último, también decir que allí tuvieron ustedes en esa entrega de premios la oportunidad de desplegar una bandera denunciando a la ministra de Cultura de Mar del Plata, puede ser, Silvana Rojas. Claro, por supuesto, sí, Silvana Rojas, que desmanteló los planes culturales aquí de los barrios, fundamentalmente las orquestas juveniles, el teatro municipal de comedia. Bueno, ha desarmado culturalmente a Mar del Plata, y en ese momento pedíamos la renuncia de ella, cosa que no ha hecho, y que se sigue, esto no fue un accidente del gobierno, es un desmantelamiento completo de la cultura y de todos los servicios del gobierno del PRO, no solamente a nivel nacional, no solamente a nivel provincial, sino fundamentalmente a nivel municipal también se agrava. Bien, por último, Eduardo, ¿algo que comentar con respecto a la libertad en que se encontraron, se reunieron y se expresaron en este repudio a la domiciliaria de Chocolats? Fuerza de seguridad. No te estoy escuchando bien, pero aquí nos reunimos nos reunimos con mucha gente, incluso con la hija que renunció a la paternidad de Nicolás. Y varios hijos de genocidas. Ahí están los desobedientes y están los otros que están sueltos, que son realmente rebeldes y que están luchando junto a nosotros por la prisión por la prisión efectiva en cárcel común y perpetua a sus padres, ¿no? Bien. Genocidas. Bien, no, solamente te preguntaba. Pero bueno, seguiremos construyendo. Porque el repudio no solamente es un día, sino que hasta que no se pudra en la cárcel no vamos a parar. No, hasta que no vuelva no vamos a parar. Hasta que no regrese. Como los nazis les va a pasar. Por supuesto. No, a donde vayan los iremos a buscar. Y una vez en la cárcel no lo vamos a mencionar nunca más. Pero hasta ese momento lo tendremos que seguir comentando. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Vos tenés tu programa de radio allí y restás tiempo a tu programa para charlar con nosotros. Así que, dale, no más que agradecerte. Genial. Un abrazo grande. Chao. Bueno, vamos terminando esta cuarta hora de El Otro Borde, ya habiendo casi tocado estos dos con quien conversamos, uno de la cultura y el otro, como decíamos en principio, del dolor y del repudio. Me llama mucho la atención esto de que quizás muchos no lo sepan, pero la realidad es que la hija de, volviendo al tema de Chocolat, la hija, su hija, lo repudia. Su hija se quitó su apellido y está al lado de las agrupaciones de derechos humanos y de hijos. Así que, no más que agradecer a Eduardo la posibilidad de conversar con él. Y ahora vamos a escuchar un poquito de un clásico que nos trae a otro clásico. Papo haciendo un tema de Hendrix. Allí va. Contempla este lugar, te hará bien de tan solo mirar. Buscar la explicación sería como complicado. Castillos españoles es donde en realidad tú quisieras ir, pero tu pequeña mente no te deja verlo. Castillos españoles, si el número es impar, seguro que alcanzarás la estrella azul. En tu imaginación podrás volar en el dragón del sol. Castillos españoles es donde en realidad tú quisieras ir, pero tu pequeña mente no te deja verlo. Castillos españoles, mágico. Castillos españoles es donde en realidad tú quisieras ir, pero tu pequeña mente no te deja verlo. De hacer un programa de radio, sí la de ofrecer bajo este formato diversas miradas alternativas. sin bajada de línea, solo pretender aportar alguna novedad a quien escuche. Ojalá estemos a la altura de ello, tal vez lo logremos, tal vez no, pero sin dudas lo estamos intentando. Les recuerdo, para que quienes quieran saber de dónde provenimos, revista dm2.com, la pueden googlear con mucha facilidad y encontrar allí qué es lo que hacemos desde hace ya un tiempo. Y bueno, no más que desearles una buena semana. Hasta pronto.